Por ejemplo, estamos en contacto, bien adrede, con Clara Pistán. Buenas tardes, Clara. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes. Clara, ¿nos podés recordar de dónde sos? Vos sos salteña, pero ¿de qué lugar sos nacida, Clara? Yo soy de Tartagal, Salta. Vivo en una comunidad acá en Tartagal. Muy bien, muy bien. Soy de la comunidad Misión Los Tobas. De la comunidad de Los Tobas, ahí está. Y vos sabés que nos hubiera gustado hablar con vos, Clara, por un saludo, por una buena noticia, por algún adelanto para nuestra sociedad, pero lo que tenemos que reflejar hoy, y por eso nos comunicamos contigo y te estamos robando un ratito, es por lo que le tuvo que pasar a tu hija y a vos también, que la estabas acompañando cuando ella, el viernes pasado, se fue al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal en medio de una fuerte hemorragia. ¿Nos podés contar, Clara, por favor, qué fue lo que ocurrió? Sí, yo esa noche, el viernes, como a la 1, aproximadamente 1:30, 2 de la mañana, me había dirigido al hospital Juan Domingo Perón, con mi hija toda desangrándose, con hemorragia. Me había dirigido ahí, me fui en una ambulancia, porque hice llamar una ambulancia, y bueno, cuando llego al hospital, me suben en un ascensor, y bueno, en el ascensor me aprietan el botón para que me suba a la primera planta y me dicen, bueno, anda a subir y buscate una enfermera. Entonces me subo arriba y voy a buscar una enfermera. Y la dejo a mi hija sentada en una silla. Cuando viene la enfermera me dice, métete acá dentro del consultorio, yo voy a buscar al doctor. El doctor de guardia. El doctor de guardia, el doctor pasa. Cuando la enfermera va a buscar al doctor, se da con que el doctor estaba al frente, nomás había otro consultorio, en donde yo estaba, al frente nomás, estaba con todas las luces apagadas. Cuando viene el doctor, le pone un gel en la panza a mi hija para hacerle una ecografía, y bueno, y ahí ya me trató de mala manera del principio. Me decía que no le iba a hacer la ecografía, que tenía que yo esperar una hora para que le pueda hacer la ecografía a mi hija. Y yo le pedía por favor al doctor, por favor, que la revise a mi hija, porque mi hija se estaba desangrando. Era mucha la cantidad de sangre que estaba perdiendo tu hija, y era un sangrado, ¿cómo se dice? Es un sangrado ginecológico, Clara. Claro, yo estaba en la parte de maternidad, me habían mandado a mí. Ahí estaba yo con mi hija. Mi hija tiraba coágulos de sangre. O sea que, y el médico en sí, mamá, dio a entender que mi hija estaba abortando. Cuando el médico ni siquiera me preguntó ni cómo se llamaba mi hija, ni cuánto yo tenía mi hija, ni cuándo le tenía que bajar la menstruación, ni de qué hora le estaba con esa hemorragia. No me preguntó nada, solo me dijo eso, que espere dentro de una hora, que recién iba a atender a mi hija. Y bueno, se fue, se volvió a meter al mismo consultorio, apagó la luz, y hoy se fue a dormir de nuevo. El doctor Parra estaba durmiendo, según lo que vos entendiste. Sí, y lo que yo vi, lo que... Sí, está segura de que era lo que pasaba. Estaba muy segura de lo que estaba pasando ahí. Y cuando después siento una mujer que gritaba, y con mi hija toda ensangrentada ahí adentro en la camilla, me quedé ahí donde hacen ecografía, le digo a mi hija, escucha, le digo a esa chica que grita, le digo, está teniendo bebé, porque mi hija ya estaba nerviosa y asustada ya de tanto desangrarse. Y bueno, cuando sale, de repente sale una mujer gritando, dice, tuvo el bebé en la cama, doctor, entonces salgo yo del consultorio y le digo, ahí está el doctor al frente, le digo, está durmiendo. Entonces va y le va a buscar al doctor. Y cuando sale el doctor, me ve a mí con mi hija, me ve adentro ahí con mi hija, y la ve a mi hija acostada en la camilla, me decía, sacala de ahí, dice, ponela en una silla. Yo todavía pidiéndole, por favor, doctor, yo necesito que la revise a mi hija, porque mi hija no se deja de desangrar. No, me dice, sacala de ahí, dice, sacala y ponela en la silla. y bueno, el doctor supuestamente se entró ahí a atender a la chica que estaba teniendo cuando ya había tenido su bebé. Y cuando vuelve el doctor de nuevo, me ve con mi hija ahí. Bueno, anteriormente mi hija me dice, tengo ganas de ir al baño. Entonces yo le digo, métete al baño. Le digo, ahí en ese consultorio hay un baño, métete en ese baño. Y bueno, mi hija se mete en ese baño. Cuando viene el doctor, me empieza a gritar, me empieza a decir, mira lo que hicieron. Dice, mira, sácala de ahí, sácala de ahí. Y yo todavía le seguía pidiendo, por favor, doctor, necesito que usted la revise a mi hija, se está desangrando, de hace rato que se está desangrando. Y el doctor me decía, bueno, dice, si tiene tanto apuro, dice, anda y pagate una ecografía, dice, revisa la voz. Entonces yo le contesto al doctor, doctor, le digo, yo no soy doctora, le digo, si yo sería doctora, yo agarro la revisa a mi hija, pero parece que yo, usted, le digo, parece está acá para atenderla. Y agarro y cuando ya mi desesperación en ver a mi hija que no paraba de tirar sangre, le quise obligar al doctor que vaya al baño a revisar a mi hija. Me quise agarrar de la chaqueta y veo cuando me manotea y me quiere meter una piña. Entonces yo pongo mi brazo porque si no capaz que me metió una piña en la cara. Entonces mi hija en su desesperación también estaba en el baño ella mirando todo lo que el doctor estaba haciendo, lo que decía, sale ella gritando, no le pegué a mi mamá, no le pegué a mi mamá. Y después me decía, bueno, dice, ¿sabes qué? Dice, andate de acá, dice, andate para una ecografía, dice, si está tan apurado. Y después cada rato me repetía que me retire de ahí. La verdad es que Clara es no tiene nada que ver lo que te pasó, lo que estuvo haciendo el doctor Parra con lo que vos esperabas, con lo que espera cualquier persona cuando va a un hospital público a hacerse atender, sobre todo a una hora en donde lo que puede recibir es la atención de un médico de guardia. No fuiste por un turno, no fuiste por una dolencia que podía esperar. Era un cuadro desesperante. La verdad es que ya te digo que has tenido un temple y un coraje bárbaro. Está bien que, como toda madre, digamos, Clara, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue que conseguiste que a tu hija la atendieran finalmente? Y bueno, después de eso, de que el doctor ya prácticamente me corría, me echaba del consultorio, eso yo agarro, le digo a mi hija, le digo, ¿sabes qué? Le digo, yo agarro mi celular. Entonces en eso ya habían subido dos de seguridad. Entonces el doctor dice, está grabando. Y después yo le digo, ¿sabe qué, doctor? Yo me la llevo a mi hija de acá. Me la llevo así como está, pero yo me voy directo a la policía a ponerle la denuncia, le digo a usted. Y entonces agarro, se da la vuelta y me dice, bueno, dice, tirala en la camisa, tirala, le voy a hacer la ecografía que vos tanto querés. Me dice. Y yo le digo, yo la agarro, le contesto y le digo que no, si yo me iba con mi hija toda desangrándose, pero me iba a la policía. Y entonces la de seguridad también, en vez de entenderme así como madre, la desesperación que yo tenía, no, ellos también me empezaban a prepotear. Me decían que me calle, que yo no era la única enferma que había. Y entonces me doy la vuelta y les digo a una de esas, les digo, ¿sabe qué? Les digo, cuando vos tengas tu hija toda desangrándose así, ay, vení, decime algo, pero mientras tanto no. Y entonces yo agarro, cuando me estaba retirando, le digo a ella, ¿sabe qué? Eso pasa lo que pasa en el hospital, porque ustedes tapan todo lo que hace el médico. Tapan todo lo que pasa acá, le digo, pero ¿sabe qué? A ustedes le voy a ser responsable de lo que le pase a mi hija. Apuntándola, ha visto a una de ellas y agarra como prepioteándome, se me venía atrás mío, me decía que no la grite, que no la apunte. Y ahí yo me iba bajando por la escalera, y ya retirándome de ahí, ya me iba bajando por la escalera y mi hijita manchando toda la pared, agarrándose con la mano y yo agarrándola de otro lado. Entonces ella agarra, dice, bueno, la bajemos por el ascensor. Me volvieron a bajar por el ascensor y bueno, me estaba retirando. Cuando salgo afuera del hospital, ahí me encontré con mi mamá. Entonces mi mamá le manda a uno de mis hermanos que vayan ahí al frente, nomás en la farmacia. Y en esa farmacia mi hermano fue a comprar pañal. Y ahí, esa es la foto que se viralizó, donde yo estoy poniéndole el pañal a mi hija en la vía pública. En la vía pública, en la misma vereda del hospital, porque no estabas en la vía pública en cualquier lado, Clara. La verdad es que es una situación que es difícil de imaginarse y que no se corresponde para nada con la atención que tendría que haber tenido. ¿Qué le pasó a tu hija entonces? Entonces ahí esa era la primer parte, ¿no? Como usted puede observar, ahí en la vereda, cuando yo le estoy poniendo el pañal a mi hija, Yo tengo que ir al piso, mi hija seguía tirando coágulos de sangre. Entonces viene un policía en ese momento, mi mamá lo ve al policía que venía y le dice, mire, le dice, ¿cómo puede ser que yo a mi nieta le esté cambiando acá en la calle? Dice, ¿por qué el doctor no le quiere atender a mi nieta? Entonces el policía le dice, espere señora, yo voy a subir arriba y le voy a preguntar al doctor qué está pasando. Cuando él baja me dice, mire señora, dice, el doctor le está esperando a su hija para atenderla, pero el doctor no quiere ni que suba a usted ni ninguno de sus familiares, que suba con las dos chicas de seguridad. Y yo le digo, ¿cómo se le ocurre al doctor que yo le voy a mandar a mi hija? Después el trato que él me ha dado a mí, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a mandar a mi hija así toda desangrada, sola ahí arriba? Entonces mi mamá me dice, ¿sabe qué, Clara? Cálmate, dice, vamos a buscarla a tu patrona. En eso ya eran como las 3 aproximadamente, 3:10, 3:15. Cuando yo me voy a buscarla a mi patrona. Mi patrona vive como a 7-10 cuadras del hospital. La verdad es que me cuesta entender lo que estaba pasando, Clara, no es incomprensible y además inaceptable. En todo ese rato a tu hija no le habían dado una silla de ruedas, le permitieron que bajara por la escalera un piso hasta la planta baja, se tuvo que poner apósitos o un pañal en la vereda del hospital y después el doctor poniéndote condiciones para poderla atender. ¿Qué pasó cuando conseguiste que tu patrona, que tu empleadora se pusiera al tanto de lo que estaba pasando, Clara? Bueno, cuando mi patrona sale, me ve a mí así toda ya desesperada, ella también sentía tanta impotencia, tanta bronca de todo lo que estaba pasando en el hospital, ella agarra y me dice, vamos, yo te voy a hacer atender a vos. Y cuando llegamos al hospital ya con mi patrona, mi patrona habla con las dos chicas de seguridad. Entonces la chica de seguridad le dice, mire, no escuche lo que le dijeron, ¿no? Le dijeron, ¿sabe qué? El doctor no está. Se fue a ponerle la denuncia a la señora porque dice que la señora le había rasguñado al doctor. O sea, tenía tiempo para salir y ponerme la denuncia, pero no se hizo un tiempito para poder atender la misa. Pero además, habiendo sufrido vos y tu hija semejante violencia de parte del profesional, el tipo se permitía esta mirada de la situación que te iba a poner una denuncia a vos. Me puse una denuncia. Estoy denunciada yo. Bueno, entonces ya en la segunda parte, ya cuando estuvimos con mi patrona arriba, ya me encuentro con una doctora. Me refiero a una doctora de apellido García. Y esa doctora le dice a mi patrona que cuando yo llegué, ellos me habían dado el trato que me tenían que dar y que yo me había alterado. Entonces yo le contesté, ellos nunca me han dado, porque yo en ningún momento la había visto a la doctora esa anteriormente. Entonces yo le digo, ellos en ningún momento me han dado el trato que me tenían que haber dado a mí. Le dije, porque el doctor en ningún momento sacó ninguna planilla, ni me preguntó ni cómo se llamaba mi hija, ni cuántos años tenía, ni que si mi hija estaba embarazada o no estaba embarazada. Él directamente sacó conclusiones de que era un aborto que tenía mi hija. No les había preguntado ni siquiera desde qué momento, desde cuánto tiempo hacía que estaba sangrando tu hija, Clara. Nada me había preguntado. Yo así como llegué al hospital, yo con mi hija abrazándola, en ningún momento me andó una silla de rueda, en ningún momento me dieron nada para que le ponga, para parar la hemorragia. Yo con una toalla andaba agarrándole a mi hija para poder sujetar la sangre que tiraba. ¿Qué pasó ahí, Clara? En eso ya eran a las 5 de la mañana, ya aproximadamente a las 5 de la mañana. Entonces la doctora viene y me dice, me atiende, me toma los datos de mi hija, me pregunta cuánto años tiene, cuándo era su menstruación. Entonces ya mi hija se daba la vuelta y me abrazaba y me decía que ella se moría, Porque, mire, yo calculando, mire, cuántas horas mi hija está desangrando, porque yo a las 5:10 aproximadamente logro que le internen a mí. Y cuando le hicieron los estudios, los análisis para ver si mi hija estaba embarazada, le dio negativo. Entonces mi patrona le dice, ¿sabe qué? Le dice, la señora te puede meter una buena denuncia a vos por haber dado un diagnóstico sin haber revisado a la chica. Y ahí fue cuando se calmó todo. Le internaron, le pusieron cero a mi hija, después le pusieron sangre. Y otra cosa que quiero recalcar, que el doctor en todo momento se negó a hacer la ecografía, que yo el sábado al mediodía y tenía que salir a buscar en las clínicas privadas que hay en Tartagal a preguntar quién me podía hacer una ecografía a mí. Yo tuve que pagar 900 pesos para que le hagan la ecografía a mi hija, cuando el doctor tenía ahí la posibilidad de hacerme la ecografía. O sea que una profesional médica la dejó internada, pero la ecografía no se la hicieron en el hospital, Clara. No, la ecografía, ¿sabe cuándo me la hicieron? Me la hicieron el lunes a la mañana recién. Pero cuando yo tenía, porque yo quería saber qué es lo que realmente tenía mi hija, porque era la preocupación mía, como toda madre, digo. Como es natural, claro. Porque finalmente vos y tu hija sabían que ella no se había practicado un aborto, que no estaba cursando esa situación y que era un prejuicio del doctor, nada más. Sí, encima, mamá, mire, para que, yo digo, ¿cómo un profesional va a divulgar todo eso? Es como, mi hija así como denigrada. Sí, así mismo fuera una persona que se hubiera practicado un aborto, Clara, el compromiso del profesional médico debió ser atenderla, debió ser con la persona que estaba con su vida en riesgo en ese momento. La verdad es que, bueno, te admiro, porque has tenido un temple y una valentía al enfrentar esta situación y acompañar a tu hija, propia de toda una madre, Clara. Y por supuesto, ¿le pusiste una denuncia al doctor? Sí, mire, yo, ¿sabe qué? Yo no quería ponerle la denuncia hasta que a mi hija le dieran el alta. A mi hija le dieron el alta el martes a la mañana, y yo, con el estrés y el cansancio, cuando llegué a mi casa, me largué a llorar y me dormí hasta las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche me va a despertar mi papá y me dice, Clara, tenés que ir a poner la denuncia, porque mientras hacían cambio de gerente en el hospital, mientras hacían cambio de gerente, había un hombre que se estaba muriendo porque no lo querían internar. Y si vos te quedas callada, me dice, esto va a seguir pasándonos. Entonces yo me fui a ponerle la denuncia al doctor. Cuando llego a la policía, me dicen, sí, el doctor te puso la denuncia. El doctor ya había tenido tiempo para ir a ponerte la denuncia, pero en su momento no tuvo la capacidad humana de ponerse a trabajar como le correspondía atendiéndola a tu hija. Clara, por supuesto que esperamos que el doctor se tenga que enfrentar con la responsabilidad judicial de todo esto que nos estás relatando y que nos conmueve muchísimo, Clara. La verdad es que esto es para que no le pase a nadie. Y bueno, vos, ¿por qué crees, madrecita querida, por qué crees que estas cosas pasan en Tartagal o en donde sea que pasaran? En realidad eso no tendría que pasar, porque ellos estudian, hacen un juramento, y yo no sé qué clase de profesionales son ellos. A mí me encantaría que el hospital tenga más profesionales, que atiendan mejor a la gente, porque no es el único caso que pasó ahí, hay muchos casos. Hay mucha gente, uno lee, mira en el internet, en el Facebook, mira lo que pasa. La verdad. Encima, mire, ¿no? Para que usted vea, ¿no? Cuando a mí se lo internaron, le atendió la doctora García, pero la doctora García en ningún momento me dijo a mí que ella era pareja del doctor. La pareja, bueno, la otra profesional médica es pareja, y vos qué pensás, que estaba tratando un poco de salvar la situación, estaba también un poco haciendo lo correcto, Clara, ¿no? No, yo lo que creo que ella estaba tratando de salvar la situación, tratar de tapar todo lo que había pasado ahí en ese momento. Pero yo, si yo tendría que volver a reaccionar de la misma manera que reaccioné, lo volvería a hacer, obvio, por mi hija. Por supuesto, pero por supuesto. Yo no me quiero quedar callada, yo quiero que esto siga hasta los últimos. Porque, mire, yo no discrimino a nadie, no soy una mujer discriminadora, pero mire, el doctor es boliviano. Él ha estudiado, bueno, él puede ejercer su lo que estudió en cualquier país, en cualquier parte, pero él tendría que estar agradecido con nosotros porque él tiene trabajo acá en Argentina. o sea, con los tartagalenses tendría que estar él agradecido porque tiene un trabajo, tendría que tener más respeto con la gente de acá. Como corresponde a un profesional de la medicina, pero además no solo respeto, sino también el compromiso de atender a todas y a todos por igual. La verdad es que no entendemos por qué te tocó a vos y a tu hija, por qué le tocó a tu hija y a vos, Clara, pasar por esta situación que es totalmente incomprensible y nada profesional. ¿Vos qué crees que va a pasar? ¿Cómo sentiste que se comportó o que lo vio la sociedad de Tartagal? Las vecinas y vecinos tuyos, por ejemplo, ¿se han comunicado con vos? ¿Te han saludado? ¿Te han dado su respaldo? Sí, mire, gracias a Dios, toda la gente, tengo buenos comentarios de la gente, me mandan mensajes apoyándome, me dicen que bueno, que deberíamos juntarnos entre todos, ir a hablar con ustedes, porque hasta la fecha de hoy en día ni nadie del hospital se ha comunicado conmigo. Y yo estoy con mi hija dada de alta, pero sin un diagnóstico certero. No. Yo no sé si tiene hiperplasia, mi hija, o tiene otra cosa más. Porque a ella le hicieron la biopsia y tengo que esperar 20 días para ver el resultado de la biopsia. Pero hasta ahora no tenés diagnóstico, no tiene diagnóstico. Tu hija no sabemos qué le estaba pasando y qué era lo que originaba esa hemorragia ginecológica que sufrió. Bueno, Clara, la verdad es... Ningún tratamiento ni nada, ¿no? Nada de tratamiento, ni pastilla, solamente el sulfato ferroso me dieron para eso. Claro, para que recupere un poco la carga de hierro en sangre. Clara, claro. ¿Cómo la ves a tu hija ahora? Bien, un poco asustada todavía, pero bien, gracias a Dios. Bueno, deseamos lo mejor para ella, para vos y para toda la familia de ustedes, para tu familia, Clara. Y yo quiero que todos sepan, que todas sepan de que Clara Pistán hace lo que sea por su hija, ¿sabes? Sí, miren, sabe que yo también estoy agradecida con todos los periodistas que se comunicó conmigo para que esta noticia se extienda por todos lados, para que sepan lo que pasa acá en Tartagal, que es que lo que pasa acá en el hospital de Tartagal es algo inhumano. Es algo inhumano y es algo que no tiene que volver a ocurrir. Eso estamos seguros, Clara. Bueno, este ratito vos sabés que ha sido suficiente para ponernos al tanto de una situación... te repito, que no tiene que volver a pasarle a nadie, sobre todo cuando está el hospital, cuando están los profesionales de la medicina y cuando está la necesidad. Así que no hay ninguna explicación que pueda justificar el proceder del doctor Parra y lo que han tenido que vivir vos con tu hija. Clara, te estamos muy agradecidos por este ratito que pudimos conversar. Esperamos que tengas buen resto de la jornada y que todo salga bien para tu hija. Muchísimas gracias, Ted. Por supuesto, Clara, si vos querés decir algo más, si vos querés agregar algo más que te parezca, el micrófono está a disposición, ¿sabes? No, eso es todo lo que quiero decir. Bueno, madre. Me dice mi hija que le diga que yo la amo a ella. Bueno, ahí está. Entonces, un saludo para tu hija y que tenga la certeza, la gran certeza de que su madrecita la ama y las pruebas están a la vista, Clara. Te mandamos un abrazo, ¿sabes? Bueno, gracias. Igualmente para ustedes. Que tengas buen resto de la jornada, Clara. Chao. Bueno, ahí está. Vamos terminando, un poquito se nos estiró la jornada de hoy, bien completa, por supuesto, con todos los colores. Ahí estábamos hablando con Clara Pistán. Seguramente te enteraste de lo que les pasó a ella y a su hija, lo que tú...